mis amigos, porque ustedes ya me conocen. Vengan conmigo, quiero que lleven buenas noticias para los pobres. Dejen sus barcas, dejen sus redes, nadie se angustie por el mañana. Yo les prometo 100 por 1, pues mis obreros tienen su paga. Vayan, lleven la paz y digan que el reino está a la puerta. Pongo en sus manos mi libertad, desaten al mundo de sus cadenas. Son los obreros de mi palabra, los mensajeros de la alegría. No se van solos, voy con ustedes, voy con ustedes todos los días. No se van solos.